Muy bien. Y tocamos un pequeño tema, hoy se entrecortó un poquitito con la presencia de esta gente, ¿no es cierto? El mensaje concreto. Así que vamos a pasar a comentar esto concreto y mañana culmino, ¿no es cierto?, el tema de lo que es la vejez. ¿Es necesario aceptar interiormente la vejez o bien el paso de los años, comprendiendo su sentido y la realidad de su asumir la vejez? Porque la cuarta edad de la vejez es como una verdadera obra de arte. Ser un auténtico viejo es ser un verdadero orfebre, el que con seriedad, con dedicación y responsabilidad y a golpes de detalle va creando la conducta de la edad perfecta, porque es una etapa de riquezas en conocimientos y experiencias de vida. En la cuarta edad, le dicen tercera edad, yo le digo la cuarta edad, la edad de la niñez, la edad de la adolescencia, la edad de la adultez y la edad de la vejez. Se vive en esta edad una culminación, pero una culminación maravillosa, como toda cima o meta que se logra. Un final y un comienzo, que tienen mucho de parecido por aquello de que los extremos se tocan. En la juventud hay que adquirir una mentalidad que será útil en la vejez, no abandonar cierta clase de trabajo, tanto físico como mental, y tener cierta especie de radar, los signos exteriores reales de la edad, viendo siempre el lado positivo y gozar de lo poético del atardecer de la vida. Visto así, con sabiduría espiritual y terrena, ya no se sufre más la idea prejuiciosa de la vejez, como que es el desmontaje final o la demolición total del hombre o la mujer, porque si se la comprenda y acepte su sentido trascendente y se lo realiza asumiéndola, es tan sobrecogedoramente fascinante como cima o como una verdadera obra de arte de la edad perfecta, tan llena de riquezas en conocimiento y experiencias de vida. La vejez no es una enfermedad, no es un mal, no es un castigo. Dios no es ningún sentimentalista ni tampoco un torturador. Así funciona la ley del destino, causa-efecto. Hacemos responsable, tenemos que hacernos de nuestro propio destino. Y esta es la etapa culminante de un momento de vida humana con sus cuatro estadios. En medio de dos grandes eternidades que nosotros elegimos antes de venir a este mundo, bajo las alas de la providencia divina, impulsado por la ley del destino causa-efecto y nuestro libre albedrío. La vejez es una etapa de riquezas interior y exterior, en la que el cuerpo material va perdiendo ya la importancia porque va creciendo el valor de lo espiritual, porque con los años se van desarrollando mucho más aún intensamente cuando se le trabaja a la inteligencia, a la sensibilidad y a la capacidad creadora. No tenemos que abandonar el control de los tres aspectos de nuestra mente, no entregarnos a nuestro ego, no entregarnos a nuestro egoísmo y escuchar permanentemente la voz de nuestra santa conciencia que nos dice hasta el último día, permanentemente en contacto con mi santa conciencia a través de la humilde adoración que tenemos que estar haciendo y sin ningún tipo de vergüenza, no nos importa lo que puedan decir los demás, allí en ese apoyarnos en nuestra santa conciencia, en estar cantándole en humilde adoración a nuestra santa conciencia, al Dios de nuestro corazón, ahí viene la gran ayuda para enfrentar la existencia. Permanentemente controlando nuestro estado de ánimo. No podemos entregarle nuestras emociones a nuestro egoísmo porque nos llevan a la tristeza. Nuestra emoción tiene que estar en contacto permanentemente con nuestra santa conciencia para saber concretamente el disfrute de lo que es la alegría, la dulzura y la felicidad de poder vivir hasta el último día de mi vida con pleno comprensión y conocimiento de lo que soy, un alma inmortal encarnado en un cuerpo físico. Y saber también cómo vamos nosotros enfrentando nuestro destino con el uso de nuestro libre albedrío. Vamos solucionando los problemas que nos presentan la vida. Y aquello que ya no tienen solución, maravillosamente con la comprensión, cooperar con lo que es inevitable. En eso está la mano de Dios. Y a la vez es un campo de experiencia para seguir aprendiendo todos los días y ser cada día más y más sabio. Muy bien, identificación de la radio, los auspicios, y comenzamos con las noticias de los diarios que ya tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo. Estás escuchando a la Radio Escuela Comunitaria San Miguel en la frecuencia modulada 96.1 de tu dial. Esta onda radial, como una ofrenda a Dios, lleva un mensaje de educación espiritual, intelectual, científica y artística para toda la familia. Con el compromiso superior de impulsar la educación ética y ciudadana, fomentando con esfuerzo cotidiano de conducta responsable, como protagonista participativo, crítico, creador y transformador de la sociedad con alta moral, y que vaya acrecentando su cultura general básica a través del amor servicial compasivo como principal activador de nuestra comunidad en lo referente a cultura nacional democrática, de educación espiritual, intelectual, científica y artística, cuidado y prevención de la salud física y mental, seguridad y protección afianzada, viviendas y proyectos productivos de trabajo. Defendamos el bien común, aprendiendo a manejarnos y reclamar como ciudadanos dentro de un estado de derecho. Nos dice Dios que no tenemos derecho a tener miedo, de callar las injusticias, de ser indiferente al sufrimiento del prójimo, pues somos corresponsables de nuestro bienestar general en un todo a favor del bien común, para que la ciudadanía sepa que vale y tiene derecho a reclamar, demandando lo que le corresponde, y que puede cambiar las cosas que están fuera de la ley, que son incorrectas, ya que está en sus manos, con el poder del voto, elegir a los mejores candidatos que transformen San Miguel para mejor. Para mantenernos informados de lo que acontece en la provincia y en el mundo, llega a primera hora Época, la verdad a diario. Representante en esta localidad, el señor Tono Ruiz Díaz. El doctor Ricardo Meneses, médico cirujano, atiende por la mañana en el hospital local de San Miguel y por la tarde, de 17 a 23 horas, en su consultorio particular, ubicado en la calle Brasil, entre la avenida San Martín y Vención Pichic. También visitas a domicilio, teléfono 03783 1568 8704. Señora, usted puede adquirir la mejor panificación de San Miguel en Panadería El Gauchito Dylan de Sandro Noguera. La calidad que usted desea en pan tortuguita, coronas, bizcochos, pan hojaldrado, galletas, cañoncitos, facturas, pasta frola, rosca de Pascua, bizcochitos dulces, prepizzas y muchos más. Para acontecimientos, hacer pedido con anticipación. Nos encontramos en calle Libertad, entre Remigio Fernández y Salta. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. ¿Todavía no pasaste por mi Son Novedades? No, ¿por qué? Porque tiene unos precios espectaculares. Hay de todo y para todos. Para regalar o regalarse. Dame la dirección que ya mismo me voy. Avenida Virgen de Itatí, sin número. San Miguel, Corrientes. Dime tan solo una palabra. Proteja su vida y sus bienes contra los peligros de la electricidad. Central de Seguridad Eléctrica de Alta Sensibilidad Contronic B40. Sistema bipolar 40 A y trifásico. 5 sistemas de protección: diferencial, fugas a tierra, térmico, sobrecarga, magnético, cortocircuito, baja tensión y alta tensión. Con 3 años de garantía. Distribuidor en San Miguel, Antonio Coutinho da Silva. Teléfono 03781-483-139. El doctor Gustavo Adolfo Aguirre atiende en horas de la mañana en el hospital local y por la tarde en su consultorio particular, cito en la calle Rivadavia, casi Irigoyen. Atiende obra social, PAMI público. Mil y una historia me he inventado para estar aquí a tu lado y no te das cuenta que... Almacén y carnicería San Cayetano, del señor José Godoy, ofrece las mejores carnes de la zona al precio más accesible. También mercadería en general y artículos de perfumería y limpieza. A la hora de elegir, no piense más, elija al Almacén y carnicería San Cayetano por calle Moreno y Formosa. Mi infancia fue un gran molino y en la guarida en Plaza Central. Atención San Miguel, colonias y parajes vecinos. El sábado 15 de mayo te espera el monumental bailable Pista Itatí. Presentamos toda la música chamamecera del Puma Sánchez y su conjunto. Y para bailar lo mejor de la movida tropical, desde Saladas, Los Ilegales. El Puma Sánchez, Los Ilegales y Tatidis Jockey Show. En una noche espectacular, sábado 15 de mayo, habrá servicio de transporte para la gente del paraje El Caimán y sus alrededores. Bien. Super Tienda Chamigo. En esta época y como siempre, te ofrecemos los mejores precios de la zona. Vení a ver las super ofertas que tenemos. Estamos sobre la Avenida General San Martín, a pasitos de la calle Sarmiento. Super Tienda Chamigo. Academia Superior de Taekwondo, con la atención profesionalizada de la señorita Natalia López Maciel. Inscripción gratuita.